superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Conde Bartók, el siniestro vampiro humano, había vuelto a la vida. Después de que Calimán descubriera la tumba, el sitio exacto donde el siniestro personaje y Jessica descansaban durante el día, después de que el hombre increíble clavara en sus pechos las mortales estacas de madera, únicas armas para matar a un vampiro, los diabólicos seres habían revivido gracias a Chorvik, el malvado jorobado. Viendo que Calimán y sus amigos escapaban, llegaba hasta la tumba y sacaba las estacas del pecho del conde Bartók y Jessica. En el acto, aquellos cuerpos momificados volvían a la vida. Ante el terror del jorobado, el conde Bartók revivía, abandonaba su ataúd y se disponía a atacar a sus víctimas. Calimán había escuchado la risa espantosa del conde Bartók al regresar al castillo en busca de la Esmeralda Romanov, pero no podía pensar siquiera que el siniestro personaje estaba vivo. Él lo había dejado muerto en el ataúd de piedra, pero el siniestro personaje estaba en acción. Valido de su poder hipnótico, ordenaba a Rude Tornel que regresara al castillo. Era inútil que Jim Preston ni Solín trataran de detenerla. Hipnotizada, obedeciendo las órdenes del vampiro humano, golpeaba brutalmente a Jim y luego cruzaba el cementerio abandonado para regresar al lado del conde Bartók. Cuando Calimán se enteraba de lo sucedido, se daba cuenta que el conde Bartók había revivido. Ordenaba a Solín y a Jim Preston que huyeran al pueblo para notificar a las autoridades de lo sucedido, llevando como prueba la valiosa Esmeralda Romanov. Calimán regresaba solo al castillo y al llegar a la tumba de los vampiros se daba cuenta que los ataúdes estaban vacíos. El conde Bartók y Jessica habían revivido y antes de que pudiera evitarlo, Jorvik cerraba la puerta del calabozo dejándolo prisionero. Calimán no sabía cuánto tiempo había transcurrido ahí, prisionero en la tumba. Sus manos estaban sangrando y tumefactas a causa de los golpes que Jorvik había asestado con un hierro cuando Calimán había trepado a la pequeña ventana de barrotes. Calimán permanecía inmóvil, entre las sombras, cuando de pronto reaccionó al escuchar algo. Alguien se acerca. No sé, estoy seguro. Escuchó rumor de pasos y cadenas que se arrastran. Venciendo el dolor que martirizaba sus manos, Calimán se aferró a los barrotes de la pequeña ventana. Se impulsó hacia arriba hasta que pudo ver lo que sucedía en los túneles. Alguien se acerca. Puedo distinguir a un hombre corpulento con las ropas destrozadas que avanza arrastrando unas cadenas. Y Calimán reconoció de inmediato a aquel hombre. Sí, es el inspector Douglas. Sí, era el inspector Douglas, el policía que persiguiera a Calimán creyéndolo culpable de homicidio y robo. El inspector Douglas, que fuera víctima del ataque bestial de los vampiros humanos y que a partir de aquel día vagaba por los oscuros túneles, por los pasadizos secretos del castillo, arrastrando pesadas cadenas, transformado con una mueca horrible en su rostro, con las ropas desgarradas y sucias. La noche. La noche es compañera de la muerte. Y la muerte significa tranquilidad. Calimán lo miraba impresionado. Dios mío. Afueras, pero puedo reconocerlo. No, ya no es el mismo hombre, símbolo de la justicia. Ahora más bien parece un maniático. Un loco que arrastra su miseria por los oscuros túneles. De pronto, una idea iluminó la mente de Calimán. Pero creo que el inspector Douglas será mi salvación. Sí, es probable. Mi plan es arriesgado, pero debo intentarlo todo para escapar de aquí. El inspector es el único que puede ayudarme. Calimán se descolgó de la pequeña ventana. Quedó inmóvil. Entrecerró los azules ojos y apoyó la palma de sus manos contra las sienes. Estaba en concentración mental. Inspector Douglas. Inspector Douglas. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Mi voz tiene que llegar hasta su cerebro y despejará las tinieblas que lo envuelven. Inspector Douglas. ¿Me escucha? Calimán trataba de comunicarse mentalmente con el inspector Douglas. Pero aquel hombre estaba perturbado mentalmente desde que fuera víctima de los vampiros. Sin embargo, reaccionó. Inspector Douglas. Inspector Douglas. ¿Me escucha? Una voz. Una voz se oye. Aquí. En mi cabeza. Una voz. Usted es el inspector Douglas. ¿Lo recuerda? Inspector Douglas. Y escucha mi voz. Escucha mi voz. Sí. Escucho una voz. Una voz. Soy el inspector Douglas. El plan de Calimán empezaba a dar resultado. Por medio de la mente hacía reaccionar a aquel hombre enloquecido. El inspector estaba inmóvil, con una mueca extraña en el rostro. Debe obedecer a mis palabras, inspector Douglas. Debe obedecer sin titubeo. Debo obedecer. Debo obedecer. Calimán estaba dominando al inspector Douglas por medio del hipnotismo y hacía reaccionar a aquel hombre enloquecido. La voz le ordena avanzar hacia la puerta de la tumba. Avanzar hacia la puerta de la tumba. El inspector obedecía las órdenes mentales de Calimán. El hombre increíble estaba dando una demostración de hipnotismo, de concentración mental que le permitía dominar a aquel hombre enloquecido. Ahora, inspector Douglas, quite la barra de acero. Quite la barra de acero que cierra la puerta. Quítela. Quitaré la barra. Y abriré la puerta. Sí. Sí. Y como un autómata, como un grotesco muñeco, el inspector Douglas obedecía y lentamente abría la puerta de la tumba. El plan de Calimán daba resultado. Valido de su poder hipnótico, dominaba al inspector Douglas. y mentalmente le ordenaba abrir la pesada puerta de la tumba, y aquel hombre obedecía. Al fin, Calimán podía abandonar la oscura prisión. El hombre increíble avanzó cauteloso hasta descubrir al inspector Douglas inmóvil junto a la puerta. Mi plan dio resultado, pero ¿cuál será la reacción del inspector al verme? La última vez que estuvimos frente a frente intentó matarme. Me hubiera ahorcado, si no es que me salva Jessica. Bueno, ahora está bajo el dominio de mi mente, pero debo hacerlo reaccionar. Cautelosamente se acercó al inspector, que permanecía inmóvil, ajeno a la presencia de Calimán. No, no parece el mismo. Su rostro tiene una marca extraña. Está muy pálido. ¿Y sus ojos? Sus ojos tienen un brillo asesino. Sus ropas desgarradas y sucias. Nadie que lo vea ahora puede pensar que antes de llegar al castillo era un hombre pulcro en el vestir, inteligente y sagaz. Un defensor de la justicia y las leyes. Oh, pobre inspector Douglas. Había el temor de que el inspector Douglas, desde que fuera víctima del ataque de los vampiros, se hubiera convertido a la vez en vampiro. Todo lo hacía pensar así, pues desde aquel día vagaba por el castillo con movimientos autómatas. Calimán tenía que estar seguro y decidió romper su estado hipnótico. Bien, pues ha llegado el momento definitivo. Sabremos si el inspector sufre un trastorno mental o se ha convertido en asesino. Calimán se acercó más a aquel hombre corpulento que sostenía aún en sus manos la pesada barra de acero que había quitado de la puerta. Era como un gigante en posición siniestra. Las manos de Calimán trazaron extraños signos frente a sus ojos y chasqueó los dedos para romper el hipnotismo. Despierte. Despierte, inspector Douglas. Vuelva en sí. ¿Qué? ¿Qué, inspector? Inspector Douglas, ¿me reconoce? ¿Quién? ¿Quién es mi remedio? Mi remedio. Soy Calimán. Calimán. Calimán. Los ojos del inspector Douglas se clavaron mirando el rostro de Calimán. En su mente, perturbada por el ataque de los vampiros, no había señal de lucidez. Inspector, ¿me reconoce? ¿Me recuerda? Soy Calimán. Los ojos del inspector brillaron con furia. Su boca trazó una mueca extraña y gritó enloquecido. ¡Calimán! ¡Calimán debe morir! No, inspector, reaccione, por Dios. Recuerde que somos amigos. ¡Muerte para Calimán! Oh, está sufriendo una perturbación mental, inspector. El conde Bartok sugestionó su mente ordenándole que me matara, pero usted no debe hacerlo. Somos amigos, inspector. Reaccione. Pero aquel hombre, dominado por instintos asesinos, levantó la pesada barra de acero descargándola contra Calimán. ¡Muerte para Calimán! Calimán apenas pudo esquivar el golpe. La pesada barra de acero se incrustó en el suelo y aquel hombre enloquecido reanudó el ataque contra Calimán. ¿El conde Bartok ordenó matar a Calimán y debo cumplir sus órdenes? ¡No! ¡No, inspector! ¡Reaccione! Domine ese mandato diabólico que entorpece su mente. ¡Muerte para Calimán! ¡Deténgase, inspector! No quiero pelear contra usted. No quiero hacerle daño. ¡Reaccione! Calimán retrocedía. No quería entablar una lucha a muerte contra aquel hombre dominado por los mandatos del conde Bartok. ¡Muerte para Calimán! ¡El conde Bartok lo ordena! Calimán retrocedió entre las sombras. Aquel hombre enloquecido se acercaba más y más. Y fue entonces cuando Calimán dio un paso en falso y cayó pesadamente. Calimán cayó de espaldas y aquel hombre con furia asesina se lanzó contra él. ¡Muerte para Calimán! ¡Inspector, reaccione! ¡Reaccione! Y antes de que pudiera hacer algo, el inspector, armado con la pesada cadena que arrastraba, trató de asfixiar a Calimán. Calimán trataba de quitarse a aquel hombre corpulento de encima, pero el inspector, con fuerza inusitada, armado con la gruesa cadena de acero, trataba de ahorcarlo. ¡Muerte! ¡Muerte para Calimán! Los gruesos eslabones de la cadena asfixiaban a Calimán, le impedían respirar y sabía que estaba en peligro de morir. Aquel hombre enloquecido apretaba más y más. ¡Inspector! Usted me obliga a usar la fuerza. Su cerebro enloquecido, maldita razón. Y yo luchar por mi vida. ¡Ayúdame! ¡Auxilio! Las recias y musculosas manos de Calimán, aunque heridas por los golpes de Jorvik, oprimieron con fuerza las carótidas de aquel hombre. Calimán, experto en judo y karate, sabía perfectamente las partes vulnerables del cuerpo humano. Imprimió más fuerza a sus dedos que se clavaban como pinzas de acero en las carótidas de su enemigo. ¡No! ¿Usted me obligó, inspector? Debo ponerlo fuera de combate para ir en busca del conde Bartok. ¡Así! Y lanzando un impresionante quejido, aquel hombre quedó inmóvil, con los ojos abiertos. La llave de karate aplicada por Calimán lo había letargado. Y Calimán se incorporó jadeante. Bien, inspector. Quedará usted inconsciente, con vida, pero inmóvil hasta aquí. Hasta que yo lo quiera, y creo que el lugar más seguro será dentro de la tumba de los vampiros humanos. Ahora vamos. Rude Tornel estaba aterrada. El conde Bartok la había librado del dominio hipnótico para que la joven estuviera consciente de su presencia. Era un placer morboso ver a la hermosa muchacha llena de angustia y pánico. Debes ser amable conmigo, Ruth de Tornel. Pude tenerte bajo dominio hipnótico y saciar mi espantosa sed de sangre en tus labios. Sin embargo, quise devolverte la razón. No se acerque. No, no lo hagas. Y tiembla. Tiemblas, Ruth de Tornel. ¿Mi sola presencia te llena de pánico y angustia? Créeme que esta va a ser una noche maravillosa. Al fin, después de tanto tiempo, llega el instante mismo en que te convertirás en la condesa Bartok. No, no, jamás. Jessica. Señor. ¿Has visto? Nuestra querida amiga se estremece de angustia cuando trato de acariciar sus manos. Sí, sí, señor. Que las mujeres como ella fingen miedo ante el amor. Pero en el fondo de sus almas vibran los anhelos de amor. Bien pensado, Jessica. No, no. Las amarillentas y huesudas manos del conde Bartok acariciaron con febril pasión la negra cabellera de Rue de Tornel. Oh, no, déjeme. En el nombre de Dios, déjeme. ¡Calla! ¡Calla! No pronuncies jamás ese nombre que me llena de angustia, de temor, de incertidumbre. Sí, lo sé. Por eso lo esgrimo como defensa. El Todopoderoso me salvará. ¡Calla! Y el conde Bartó cubrió con su mano amarillenta la boca de Rue de Tornel, que se había angustiada. ¡Calla! ¡Calla! Que antes de que vuelvas a pronunciar ese nombre temido, te cortaré la lengua, ¿lo oyes bien? Te cortaré la lengua. Una sola palabra. Una sola palabra que despierte temores y angustias. Bastará para que te corte la lengua. ¿Oyes? ¿Oyes bien? Rue de Tornel miraba aterrada al conde Bartok. Sabía que aquel diabólico asesino cumpliría su palabra. Voy a dejarte en libertad. Pero cuidado con pronunciar ese nombre de nuevo. ¿Oíste? Jessica, ¿has visto qué hermosa se ve nuestra amiga así, temblando, invadida de terror, mirándome con respeto, con angustia, con imploración? Sí, mi señor, y creo que no debéis retardar más el momento tan ansiado. Daos prisa, que la noche transcurre rápido y pronto llegará el amanecer. Los verdosos ojos del conde Bartok brillaron con lujuria y lentamente se aproximó a Rue de Tornel. La joven había sufrido demasiadas angustias para ofrecer resistencia y sus negros ojos, desorbitados, dejaban escurrir gruesas lágrimas. ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Suplica! ¡Implorad por vuestra vida, Rue de Tornel! Que no lograréis sino aumentar mi pasión. Daos prisa, mi señor. La luna llena os ampara. Y el conde Bartok iba a atacar, cuando una voz se dejó escuchar. Mi señor, ya no puede ver esto. Jordi, ¿qué quiere? Mi señor conde Bartók, os traigo una buena noticia. Calimán está en el castillo. ¿Calimán? Sí, pero descuida, señor. Calimán no ofrece ningún peligro. Jordi se encargó de él. Habla. ¿Qué has hecho de Calimán? Jordi lo tiene prisionero en las tumbas. Encerrado y esperando solo la hora de su muerte. El rostro cadavérico del conde Bartók se iluminó alegre. Las palabras de Jorvik significaban su triunfo completo. ¿Has escuchado, Ruth de Tornel? Calimán está prisionero. No, es mentira. No puedo creerlo. Se desvanece así tu última esperanza de salvación. Jessica, ¿no es esta la mejor noticia que podías escuchar? Sí, mi señor. Calimán tiene una deuda que saldar con nosotros. Esta vez no se burlará de mí. Yo, os guío, señora. Quiero ver la muerte de Calimán. Es la venganza prometida a mi madre. Quédate aquí, Jorvik. Que nadie debe ser testigo de nuestra cita. Quiero disfrutar plenamente el placer de mi venganza. Con vuestra venia, señor conde Bartók. Hice prisa, Jessica, y consumad la venganza. Que esta noche la luna llena se teñirá de sangre. Jordi, señor, vete. Quiero estar a solas con mi adorada Ruth de Tornel. ¡Vete! Sí, comprendo, mi señora, comprendo. Felicidad. Que nadie haya interrumpido vuestra felicidad. Y ahora, mi adorada Ruth de Tornel, estamos solos. ¡No se acerque! ¡No! ¡No se acerque! ¡No! ¡No! El jorobado Jorvik abandonó la habitación. En su rostro repulsivo brillaba la felicidad. Mi venganza se consumará esta noche. El espíritu de mi madre descansará tranquilo con la muerte de Calimán. Jorvik avanzó lentamente por el oscuro pasadizo. De pronto, una recia y musculosa mano lo detuvo de la garganta. ¿Qué quiere? ¡Calimán! ¡Silencio, Jorvik! ¡Silencio! Silencio. ¿Qué intentará Calimán para salvar a Ruth de Tornel del ataque del vampiro humano? ¿Qué pasará cuando Jessica descubra que Calimán huyó de la tumba? ¿Y Solín y Jim Preston llegarán con vida al pueblo de Rinley? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.